Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Culturalmente, nuestro programa número 7. Ya nos quedan poquitos antes de las vacaciones, ¿eh? Así que aprovechennos al máximo. Bienvenidos a todos mis compañeros de piso. Lucas, buen día. Mi gran copiloto de todos los grande, martes. Grande. Juan, ¿Cómo le va? Me agarró dormido. ¿Tenés un delay? Sí, no. Me agarró. Todavía no se despertó. Vamos a levantar, ¿no? Of course. Obviamente. Aparte, hoy vamos a hacer muchas cosas acá dentro del estudio. Vamos a aprovechar la ausencia de Fernando, que le mandamos un saludo, que nos está escuchando, para hacer muchas cosas. Yo traje unos óleos acá para pintar en vivo, así que genial, vamos a estar haciendo... Se lo pido. Sí, obviamente. Hoy que no nos ven. Bueno, bienvenidos al resto del equipo de producción. Sasha, que nos está mirando del otro lado del vidrio ahí, ansiosa por entrar. Sabri, que nos está coordinando el aire. Carito, con redes sociales. Y Debbie, que nos está operando Débora desde el día Prieto. De hoy. Débora Prieto. No me quiso dar el apodo incómodo, así que lo vamos a tener que averiguar. Vamos a tener que obtenerlo por otros medios. Exacto. ¿A dónde nos puede escribir la gente si quiere dejarnos mensajitos lindos o pedirnos algunas canciones, eventos? Y tenemos un Facebook, que es / Culturalmente Radio. Y tenemos sí. Un mail, que es culturalmenteradio. Y bueno, culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter, que es @culturalmente_ok. Congelada la lengua, ¿no? Bueno, hoy, dentro de un ratito nada más, vamos a estar hablando con Susie Shock, que es una actriz y coplera trans. Y tenemos un pequeño avance sobre el tema del que vamos a estar hablando. A ver. Podría contarles acerca de mi historia, pero a veces la biología hace su broma. Bien, ahí la escuchábamos. Es el avance de una película, un mediometraje que estuvo grabando a cargo de Edgar de Santo, sí. Y que se va a no es que se estrena, sino que es el avant premier en Casa Brandon. Wow. Vamos mañana. A estar mañana, sí. Vamos a estar entonces en un ratito hablando con ella para que nos cuente un poquito sobre esta peli. Claro. Y además, yo aparte también traje un sonajero de sonidos, ¿no? Mentira. Sí, no, como siempre, no podía faltar. Yo también tengo mi avance, que vamos a hablar en este caso del Centro Cultural Teófilo López, el cual está ubicado en la 1114 en el Bajo Flores. Y bueno, ahora vamos a escuchar en un segundito el audio. Digamos, el propósito de la organización en sí tiene que ver con la recuperación de los derechos, valores del tema de pueblos indígenas, digo, porque es lo que más nos atraviesa como pueblo, porque yo soy del pueblo aymara y muchos de los que integramos acá somos aymaras o quechuas, ¿no? O sea, a ver, nosotros tenemos algunas herramientas también, ponerle los hornos, tenemos un par de máquinas, intentamos de que algunos se animen a querer usar las máquinas y generar una fuente de trabajo, ¿no? Además, vamos a estar hablando con María Petunia, que nos va a estar contando sobre Amor al Arte, una fecha que van a estar haciendo en Vuela al Pez esta misma noche para que vayas, así que estamos con todo. Pero para comenzar así oficialmente esta mañana y bien copados, y para que decidas definitivamente salir de la cama, te vamos a hacer escuchar un tema de Javi Caminos, que es de su primer disco, que se llama De Adentro. El tema también se llama De Adentro y te lo mostramos por dos motivos. El primero, para contarte que ya grabó su segundo disco y está ahí en proceso de masterización y producción. Y el segundo motivo... Hoy estamos descoordinados, señores, perdón. El segundo motivo es porque va a estar tocando este miércoles a las 21 horas en La Salamanca. Esto es en calle 60, número 751 en La Plata. Será Javi Camino junto a Silvana Di Matteo y Nahuel Penici con el invitado Martín Guas. Ahora vamos a escuchar de adentro de Javi Caminos. Puede ser que no sepa nada de nada. Puede que no sea nadie. Puede ser que cante por cantar. Puede ser que parezca un poco arrogante o me haga el interesante. Puede ser que sueñe por soñar, pero canto con el encanto de la canción. Para que tantos que no hacen tanto canten con vos. Y descubro que en este mundo quiero dejar lo más sencillo de las poesías que suelo dar de adentro. Puede ser que no cante lo que yo quiero. Puede que sea sincero al comentar que no todo es tan fácil. Puede ser que el destino me dé una mano. Puede que no sea en vano caminar con hambre, frío y sueños, pero canto con el encanto de la canción. Para que tantos que no hacen tanto canten con vos. Y descubro que en este mundo quiero dejar lo más sensible de las poesías que suelo dar de adentro. De adentro. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y ya estamos enganchados, por decirlo radiofónicamente, hooked, con Susy Shock. Susy Shock, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Queríamos, bueno, en primer lugar, felicitarte por este avant premier que va a ser el día de mañana en Casa Brandon. Uh-huh. Y después que nos cuentes un poquito cómo fue grabar esto, ¿no? Porque además la historia, digamos, es algo que es una historia muy buena, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay otra voz? En realidad es, a ver, es como primero un desafío actoral que a mí me parece también está bueno, porque en general en el último tiempo uno está bastante ligada con el tema de la migración, de los derechos de las minorías, y que está buenísimo porque es parte del impulso de estos tiempos y que una obviamente ha avanzado, pero también está bueno, digamos, el trabajo concreto que tiene que ver con la interpretación, en este caso de una mujer. Cuando desarrolla se le modifica la voz y a partir de eso empieza a tener los problemas que tiene ni más ni menos que cualquier persona trans, sobre todo una mujer trans, digamos, en esta sociedad. Entonces a mí me interesó la vuelta de tuerca que le da Edgar de Santo, que no solamente es el director sino es el quien ha escrito la historia, porque de repente hace que te pongas cualquiera en la piel de lo que siente una persona trans frente a la discriminación y frente a todas las situaciones marginales que tiene que transitar. Así que, nada, es como también, bueno, me quiero escapar de la militancia y no puedo, porque en realidad, si bien la historia es absolutamente artística, no deja de tener un foco en esto, en la llamada de atención también, y también con mucho humor, ¿no? Porque tiene eso, hay una situación de gozo muy interesante que este personaje finalmente termina teniendo, pese a haber transitado toda su vida en esta paradoja de Y la pregunta es, ¿qué hace la película acerca? ¿Qué voz hay que tener, no? Finalmente, ¿cuál es la voz de un hombre? ¿Cuál es la voz de una mujer? Esta tensión que deja colgando la película, que a mí es, la verdad que muy, muy, muy interesante. Así que en eso andamos. Claro, y una pregunta además, digo, ¿qué voz hay que tener? Es algo que no sé si hay una respuesta clara ante, bueno, no, vos tenés que tener... O quizá en este momento se está abriendo un poco el camino, ¿no? Pero hay cierta cosa o cierta obligación social de decir, bueno, no, vos sos un hombre, tenés una voz de hombre, vos tenés que ocupar este rol porque te toca esto. Sí, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo, cuál sería la forma de actuar, de vivir, de transitar, de enamorarse, de vincularse de tanto de un varón como de una mujer? Esto que hoy se está releyendo, no tanto, yo lo miro, obviamente, desde como persona trans que soy, lo miro y lo miro desde ahí, pero también es verdad que esto es un interrogante que abre el juego a toda la sociedad. No porque quien está escuchando ahora esta nota, quien ve la película, quien entiende y escucha estos debates que se han dado tan intensos en los últimos tiempos, implica que tenga que rever su propio deseo, su género. No, pero sí creo que hay una interrogación que nos hace bien a todos y todas en el sentido de ver qué es lo que me corresponde de lo que me han mandado ser. Y de alguna manera sostener la posibilidad de la construcción de un hombre y de una mujer más propios, con decisiones propias, y no tanto lleno de mandatos, ¿no? Me parece que eso es algo que nos involucra a todos y todas como sociedad, no solamente a las personas trans, ¿no? Hay algo que decimos siempre, que es que los derechos que se van adquiriendo y por los cuales todo un colectivo está peleando hace mucho tiempo ya, mejora el mundo, ¿no? Me parece que nos hace mejor personas, nos hace mejor humanidad, y nada, me parece que ese es el aporte también que tiene esta película. Claro. Esto, bueno, entonces mañana va a ser la band premiere en Casa Brandon a las 8 de la noche. 20 horas, Luis María Drago 236, que es a cuadritas de Escalabrín, Ortiz y Corrientes. ¿Vos vas a estar ahí presente? ¿Vamos a poder Obvio, verte? Sí, ahí voy a estar. Y va a estar Edgar de Santo también, el parte del equipo que ha filmado toda la película. Así que ahí estaremos apoyando, tratando. Bueno, aparte es la primera vez que se pone a consideración la obra, que viste cómo es el cine, que es un trabajo muy de hormiga, muy en este caso mucha autogestión. Y también, sí, también muy la para difusión adentro. A veces se da, digamos, la difusión... No sé si masiva, pero la gran difusión a veces se da para unos pocos. Sí, también es verdad que hay otros nuevos caminos, no es casual. Todo lo que estamos hablando, y también hay otros caminos construyéndose en la forma de vincular los hechos artísticos con la gente, ¿no? No está ni se niega a todos los circuitos, porque de hecho la película se está presentando en posibilidades de festivales y todo un circuito que no niega la posibilidad de los recorridos formales, digamos, y conocidos. Pero también es verdad que así, por eso es una decisión muy interesante de presentarlo en un espacio de diversidad como es Casa Brandon, y de que circule también en otras zonas donde la gente está. Finalmente creo que todo lo que hacemos como obra de arte, lo que necesitamos es que esté alguien disfrutándola, poniéndola en juicio, no sé, interrogándose a partir de eso. Y sí, donde sintiendo esté la gente también. Que sí. Así que... nada, eso me parece que es también lo intenso de hoy, que también se está generando nuevos espacios y nuevos circuitos, y bueno, ahí andamos tratando, claro, de incentivar eso. Antes de dejarte, te vamos a hacer una pregunta que solemos hacer acá en el programa, porque nuestro eslogan es el impulso de crear, y me parece que esta peli y también lo que estuviste haciendo tiene y tu carrera, ¿no? Y tu vida, sí, tiene mucho que ver con esto. ¿Cuál es tu impulso de crear? Ay, a ver, qué preguntita. Marlene Guayar dice algo muy interesante, que somos el primer objeto a crear uno mismo. Y yo creo que en esa construcción y reconstrucción y relectura de una misma y de los pulsos y por dónde va yendo, me parece que está la riqueza de vivir. A mí me parece eso. Yo estoy muy ligada desde chiquita al arte. Entonces no consigo otra mirada, porque no conozco otra, ni mejor ni peor, digo, no conozco otra que no sea mirar desde el arte, que claramente implica siempre un crear y un recrear. Así que no sé, vivir creativamente. A mí me parece que esa es la apuesta, ¿no? Seas médico, seas maestra, seas amante, hijo, digo, ciudadano, ciudadana. Me parece que el gran desafío es vivir creativamente. Y nada, eso creo que es la apuesta. Bueno, muchas gracias. Susy Shock hablaba con nosotros y nos contaba sobre Andrea, que es este mediometraje que se va a estar mañana, lo pueden ver en la Band Premier, a las 20 horas en Casa Brandon, dirección Luis María Drago, 236. Loli Molina se va a estar presentando en Despacio Martínez este viernes 21 de junio a las 21 horas. Expone Flor Marconi. Reservas a despaciomartinez@hotmail.com. Esto es en Enrique Martínez 836 en Colegiales. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Y ha llegado el momento de presentar a Juan, que tiene un nuevo centro cultural para presentarnos el día de hoy. Su nombre es Teófilo López. Así es, y lo traigo no por una razón, o sea, lo traigo por una razón muy especial, que es que estamos en el mes de junio y este 21 es el año nuevo de los pueblos originarios, una festividad que se llama Inti Raymi, y ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la columna? ¿Qué tiene que ver esto con la columna? Claro, tal cual. El Centro Cultural Teófilo López justamente trabaja en eso, en acercar la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, sí, lo traje como a colación para estar en línea, en sintonía con lo que va a pasar este jueves, ¿no? Y así es un proyecto que nace primero en talleres en escuelas, por ejemplo, la Escuela 23 del Distrito 11, también en otras escuelas de Villa Fátima, el Ramón Carrillo también, y estos talleres están primero orientados a los chicos, ¿no? En lo que es a la música, haciendo hincapié en este lado, en este costado musical. Y por otro lado, también trabajaba con adultos, o sea, posibilitando una oportunidad para tener una salida laboral, ¿no? Facilitando hornos para hacer pan, máquinas para coser, ¿no? Para que puedan tener una salida laboral textil. Y bueno, hasta que este centro cultural, que fue deambulando, ¿no? En escuelas, pequeños espacios, ¿no? De un lado acá a otro, ¿no? Sí. Consiguió un lugar. Se instaló en la Villa 1114, en el Bajo Flores. Y hay un hecho curioso que al menos me llamó la atención, que está ubicado frente a lo que podría ser el último árbol del Bajo Flores. Y no solo que... Es de película eso. Claro, porque vos entrás, abrieron en el Bajo Flores hace poco la avenida Riestra, y vos entrás y lo único que ves es el árbol en medio de la avenida, en una avenida estrecha. Ah, mirá vos. O sea, compitiendo contra estructuras de dos, de tres pisos, de cuatro pisos, así todas de cemento, hormigón. Está el árbol piantado ahí, en el medio. Oh, es muy de película. Naturaleza versus humanidad. Claro, de hecho no pasa en una dirección. En el blog del Centro Cultural dice, estamos frente al árbol de Riestra. Y no podés, o sea, no llegar porque está el árbol, claro, mirás, claro, así y está y llega ahí. Bueno, pero en eso estábamos. De igual forma, el set, este árbol a mí me llama la atención porque el Centro Cultural resiste el paso del tiempo como puede y donde puede, como les dije. Y en este espacio, el cual se llena de chicos que se acercan a la cultura quichua y aymara mediante la música, la cual es muy importante en este proceso de romper, ¿no?, con la discriminación, y acercar a la gente, dando a conocer la cultura de estos pueblos, ¿no? Así que bueno, en este momento van a viajar desde el imponente Bajo Flores, las voces por el éter hasta el estudio, y luego irán hacia tus parlantes para resonar en el timbre y en el martillo, para hacerse eco en tus oídos. Saca el pecho y saca la voz, el Centro Cultural López. El Centro Cultural Teófilo López, que yo hace 6-7 años, me parece, u 8, había conocido una persona que se llamaba Teófilo López, era un sucreño de Bolivia que murió de HIV y él hacía danza. Entonces fue una persona que valoré mucho, aprendí mucho de él porque también sabía mucho de cultura. Entonces fue esa la motivación, digamos. Fue como que en homenaje a esta persona, es que fue director del ballet Cruz Andina, digamos, ¿no?, que acá en la colectividad boliviana. Digamos, el propósito de la organización en sí tiene que ver con la recuperación de los derechos, valores del tema de pueblos indígenas, digo, porque nos atraviesa como pueblo, porque yo soy del pueblo aymara. Y muchos de los que integramos acá son los aymaras. Con respecto a la ley 1550, bueno, fue un proceso que se inició hace muchísimos años. La sociedad argentina tenía una deuda con los pueblos originarios, porque se había cometido un genocidio, una gran injusticia con respecto a ellos. Y entonces, bueno, armamos un proyecto que se titula así, Nuestros Pueblos Originarios. Y en un momento nos dimos cuenta, mirando la agenda escolar, que había un montón de festividades que tenían que ver con distintas religiones, con distintas culturas, pero no había ninguna referencia al Año Nuevo de los Pueblos Originarios, que era un reclamo. Yo sabía que era un reclamo que venían impulsando distintas organizaciones. Entonces, lo primero que hice fue hacer una nota por vía jerárquica como director de la escuela para que el Ministerio de Educación lo incorpore, el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, el Inti Raymi, a la agenda escolar. Este director fue el impulsor de una ley, la ley 1550, que tiene que ver con el reconocimiento de una fecha del 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Indígenas en las escuelas, en la capital, digamos, ¿no? No se aplica en todas las escuelas, pero sí, digamos, la normativa está de que si alumnos de alguna escuela quieran faltar ese día porque quieren festejar su año nuevo, o sea, no tienen falta, digamos, no está reconocido por la legislatura. A raíz del Centro Cultural Teófilo López constituimos una pequeña organización, se llama Asociación Civil Comunidad Inalmama Huinaypac, y nos abocamos a hacer más actividades culturales, actividades en las que tengan que ver cómo rescatamos nuestra cultura, digamos, ¿no?, como pueblos indígenas. Acá nosotros estamos haciendo desde ya la música, después estamos con el tema de apoyo escolar. Bueno, acá enseñamos con distintas profesoras, enseñamos a los chicos, ayudamos en lo que necesitan con respecto a las cosas de la escuela. A veces tienen tarea, les ayudamos, o si están flojitos en algunas cosas, bueno, los ayudamos un poco a que mejoren. No les basta con la escuela, sino que falta apoyo en la casa y no lo tienen. Porque se ve que a veces los padres por acá no tienen mucho tiempo, entonces nosotros les brindamos ese apoyo. Porque queremos aprender a tocar las zampoñas. Y queremos aprender muchas cosas. Y queremos aprender cómo tocamos también. Y también aprender a tocar otras cosas, guitarra, flauta, cristianos. Y también poder divertirnos, no solo esforzarnos para divertirnos para tocar. Con el profe. Sí, el profe es muy divertido. Y vemos que podemos darle, digamos, algún impulso, lo tratamos de hacer, digamos, porque tenemos las herramientas, tenemos la intención, y creo que se puede, digamos, ¿no? Pero eso. Me llamo William y voy a tocar el todo, todito. Y escuchábamos a Roberto Huanca, que nos contaba sobre el Centro Cultural López, y también a los nenes que nos mostraban un poquito ahí cómo tocaban los instrumentos. ¿Cómo podemos comunicarnos con el lugar? ¿A dónde podemos ir a conocerlo? Bueno, se pueden comunicar en realidad al blog Teófilo López, que es ccteofilolopez.blogspot.com.ar, o si no, por Facebook con Roberto Huanca, que es tal cual, así como se escribe con H, Huanca. Con H. Sí. Y bueno, quería destacar que tiene como norte este centro cultural, ¿no? Como meta, poner en valor la cultura de los pueblos originarios para sobrevivir y convivir en esta era moderna. Porque cultura no es solo arte, cultura además es lo narrativo, lo oral, lo que se pasa de boca en boca. La cultura tiene que ver con la música y con la tradición. La cultura es conocernos a nosotros mismos y conocer a los pueblos que vivieron y viven en nuestro continente. Y esa es la razón de ser de Teófilo López, seguir firme como el árbol de Riestra para después plantar nuevas semillas para seguir vivos en las nuevas generaciones, para darle una bocanada de aire fresco a la cultura y así seguir sacando la voz. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Va a presentar la formación el comentarista toda la semana. Lo esperaste, calzaste el auricular. ¡Así forra! El conductor de este programa será Nico Pérez, el eje de este equipo, el armador. Por los costados aparecen, por un lado, Nacho Saca, el capitán de este equipo. Pieza fundamental, aportando información a sus compañeros y dejando todo en la cancha. Por el otro costado tenemos a Nacho, el maestro Poggio, co-conduciendo y realizando trabajo fino, dándole claridad y salida al aire. El doble 5, aparecen dos grandes figuras. La experiencia de Federico Enol, el mago del polideportivo, un hombre que ha estado desde los inicios. Estará acompañado, por supuesto, por Julián Polo, una de las promesas de todos atrás. Alguien que sabe mucho de tenis, que si le dan continuidad va a funcionar muy bien. Todos atrás, sexta temporada. Y coordinación se encuentra el joven Nicolás Pásero, ya afianzado en el equipo. Conectate a @radioeter.com.ar. No pongamos precio a la vida de nuestros perros. No pongamos precio a la vida de nuestros perros. Todos merecen el mismo amor y respeto. Ayudemos a que menos animales estén en la calle. Ayudemos a que menos animales estén en la calle. Sumate a esta campaña y saca un perrito de la calle. Adopta, no compres. Adopta. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Mi nombre es Carlos Domínguez, soy sociólogo, docente, escritor y también dicen que soy poeta. Mi impulso de creer es cuando me pasa algo que merece ser expresado en un poema, a partir de una frase o de algo que alguien dice que me suena poético. Y es lo que me inspira mucho a mí particularmente es caminar de noche por Buenos Aires. San Telmo, por la zona del centro, por la zona de Plaza San Martín, Recoleta. Voy caminando y voy con papel y lapicera y anotando cosas. Y después eso se transforma en poemas. Eso es lo que a mí me inspira. Y volvimos de esta pausa y ahora nos vamos a poner más alegres. ¿Por qué? Happy. Porque nos escribió Piflo, que es la hermana de mi copiloto, mi que dice que estamos muy serios. Lo que pasa es que Lucas está dormido hoy. No vino sé de traje, pasa. Lucas, por eso. Claro, siempre me hace reír y hoy no sé. Claro, bien. No, hoy estoy medio bajoneado. Claro. Pasa que no me tomé el café de la mañana. ¿Viste? Café. Claro, y si es que si no yo no tengo cafeína en el sistema, no levanto, boludo. Es más, mira cómo te está hablando, está tirado así arriba de la mesa. Está expresando. No tengo cafeína, no me levanto. No, bueno, le mandamos fuera de joda, le mandamos un beso grande a mi hermana que nos quiere mucho y nos posteó en el Facebook, que es, a ver si te acuerdas. Piflo. No, Piflito. El Facebook del programa. Ah, culturalmente. Culturalmente, claro, no, es barra culturalmente. Ahí va, barra culturalmente. Radio. Radio. Si no, no sale. Nuestro mail, que es culturalmentaradio@gmail.com, y nuestro Twitter, que es @culturalmente. Okay, bueno, ¿no? Ahí nos pueden escribir también. Bueno, y ya que estoy, le mando un saludo a mi hermana, que siempre nos escucha también, y a toda la gente que nos escucha. Besos. Que no nos está escribiendo. Voy a hacer un reclamo al aire. Nadie nos escribe para decirnos hola, buen día, che, un poco de onda. Mala onda, después quieren que la levantemos. Claro. ¿Cómo hacemos? Pongan así ustedes, no, pongan energía. Bueno, pongan leña, ¿no? Que pongan leña. Ahora sí, pasamos a nuestro segundo tema del día. Hacemos. Esta noche va a haber En Vuela el Pez, Amor al Arte. Así lo voy a decir. Ay, qué lindo. Vamos a estar hablando. Primero les voy a presentar un tema musical de uno de los artistas que se va a estar presentando. Pero antes los voy a invitar a Vuela el Pez, porque más allá a de ver, que hoy va a haber algo que está a muy más allá de que hoy va a haber algo que está muy bueno en Vuela el Pez, que es esta fecha que se llama Amor al Arte. Todos los días en Vuela el Pez hay un montón de actividades, desde la mañana hasta la tarde hay talleres, por ejemplo, hay taller de pintura los lunes y los miércoles, los martes hay taller de canto, los miércoles hay un taller literario que está muy bueno también. Molto bene. Improvisación teatral también el miércoles, percusión para principiantes los jueves. Ese lo tengo que hacer yo, me parece. Ese es para vos, ideal, sí, para vos. Hay muchos talleres todos los días, pueden entrar en la página de Vuela el Pez, ponen facebook.com/Vuela el Pez Club de Arte. Pueden enterarse sobre todos los talleres y además sobre todas las fechas, porque todas las noches hay desde exposiciones de arte, hay, por ejemplo, también hay fechas de cine. Hasta genial. Hace poquito hubo un ciclo que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo dejamos ahí, pero pausa. Pasaban un corto, había una cena que tenía que ver con la temática del corto y después otra película que se proyectaba. Claro, si era una película mexicana te daban tacos. No, la película, esto no, era mucho más trabajado. La película tenía un concepto más filosófico y la comida acompañaba ese concepto. Y además, después de todo eso, tocaba una banda. Zarpado. Así experiencia que, sí, hay sensorial. Cine, hay shows y hay muestras de arte. Y les puedo asegurar que vayan, el día que vayan, siempre va a haber obras en las paredes, ya sean fotos, ya sean cuadros, pinturas, para que ustedes las vean y conozcan nuevos artistas. Así que antes de hablar con María Petunia, que es la que organiza la fecha de esta noche, les voy a presentar a Matías Pozo con un tema que se llama Gorrita y Timbredos, que pertenece a su segundo disco, Gorrita y Timbredos, y que va a ser presentado dentro de muy poquito. De todos modos, pueden ir esta noche y escucharlo. Vamos. Le soleil merveilleusement chaud brille sur le sable blanc et la mer turquoise. Nous allons écouter la chanson Goriti numéro 2. Sorry, man, understand my English o mejor toco con Hans, Tom Hanks. Quizá no need hablar in the fondo and the beginning somos people. Come to dance with me. En Bolivia no hay McDonald's, qué cultura extraterrestre. En Estados Unidos no hubo Bolivians porque no pueden pasar ni pasear. Ciertas cosas no se pueden explicar. Se cortó la luz del barrio y no me anda la internet. Vámonos a caminar. ¿Cuánto tiempo que pasó la última vez? I don't know. de chaises, fenêtres, rideaux, cuisines, porte étoilée, manger, cahier. Je fume. Comme on tout appelle, merci beaucoup, de rien, plus rien, j'arrête, tout bien. Je cherche mes chaussures. Se cortó la luz del barrio y no me anda la internet. Vámonos a caminar. ¿Cuánto tiempo que pasó la última vez? I don't know. Y si querés, yo te invito un helado de limón o a tomar unos mates en Gorriti y Timbre 2. Bueno, estábamos escuchando a Mati Pozzo con su tema Gorriti y Timbre 2. De su segundo disco, Gorriti y Timbre 2, que está a punto de presentarlo y que esta noche va a estar haciendo temas de ese disco, y seguramente este tema va a sonar en Vuela el Pez en la fecha Amor al Arte. Y para hablar un poquito de esa fecha la tenemos en el teléfono a María Petunia, que es la organizadora. Buenos días, María. Hola. ¿Cómo va? Buen día, para todos. Yo estoy acá despiertita. ¿Ya estás ahí cocinando todo? Sí. Ya hice mi meditación de la mañana, respirando. Todavía tengo un poco de voz de dormida. Pero estoy bien despierta. ¿Te tomaste un café? No. ¿Mate? Yo tomo mate con hierbas. Tomando mi mate, tengo mi mate acá al lado del ordenador, disfrutando del sol que entra por la ventana. Escuchando culturalmente, ahí va. Y despertando también a todos los artistas, ¿no? Porque son un montón. No, te digo que ese fue uno de los temas por el que no hay ninguno en vivo ahí tocando. ¡No, es muy temprano! Hace mucho frío. Esos, la mayoría... viven de noche. Bueno, está bien. Y después, si van a estar con todas las luces a la noche tocando, los dejamos dormir un rato a la mañana, ¿no? Así que se preparen, y además que preparen todo, no sea cosa que después se olviden alguna pedalera, algún cuadro. No, mira, justo tocaste un tema fundamental en Amor al Arte. Es desenchufado Amor al Arte. Ah. Cambia el espacio de Vuela el Pez. Amor al Arte es un happening premeditado. Entonces, en donde generalmente están las mesas, el escenario desaparece. Mira. Se transforma en una parte de lugar para comer o para estar tranquilo observando, un poquito más retirado, y en el centro del salón hacemos un círculo, nos sentamos en el piso y hacemos silencio. El que tiene ganas de charlar y de fumar se va al patio, fuera. Y en la parte donde estamos compartiendo arte se hace silencio. O sea, y se comparte desde un lugar como muy de respeto también, ¿no? Muy de participar. El happening tiene que ver con eso, ¿no? Con interactuar. ¿Qué es? Porque vos hablas de un happening. ¿En qué consiste específicamente? Un happening es una manifestación artística que es multidisciplinaria, donde se combinan diferentes cuestiones de arte. Tiene algo de improvisación, yo le digo, a este happening premeditado, porque yo convoco previamente a los artistas y... ya sabemos, ¿no?, que van a traer parte de su arte y quiénes son y qué es lo que están haciendo. Sino también se puede hacer convocando en general, y en el momento, digamos, cada uno participa con su parte de arte. Entonces se van entrelazando. Y mismo si está Mati tocando en la guitarra una canción y está Adri por ahí, o cualquiera de los otros músicos que ya se conocen, y empieza a hacer una percusión, o tal vez no se conocen y yo me pongo a bailar y el otro se pone a hacer otra percusión con algo que tiene cerca. Entonces es una manera de participar, de que sea interactivo también. Claro, sí, de que además el público deja de ser... Bueno, también esto pasa con el escenario, ¿no? Que para quienes no conocen todavía Vuela el Pez, es un lugar que tiene forma de rectángulo, en donde en una punta hay un escenario, que es a donde siempre tocan los artistas o hacen una obra o exponen, y después en el resto se ubica todo el público. En este caso, al desaparecer el escenario, medio que artista y público terminan siendo lo mismo. Exacto. Y eso es está bueno, o sea, también. El happening es un suceso, no es algo que... no es un show que comienza y termina. Es un espacio de tiempo arte en donde se interactúa. El happening nació en los años 50 y en los años 60 tuvo su auge en el DITELA, en Argentina, ¿no? En el Instituto DITELA. Pero bueno, nosotros hace 10 años lo reeditamos en Ibiza. Tenemos una compañía de arte y lo reeditamos y estuvimos haciendo todos estos años happenings con unos resultados increíbles. Y bueno, cuando abrimos Vuela el Pez, había venido un montón de gente de los artistas de Ibiza y hicimos un happening como para inaugurar, y quedó ahí la energía impregnada. y ahora lo estamos reeditando de alguna manera con Amor al Arte, ¿no? Y Amor al Arte tiene otra particularidad, que es la entrada es libre y ninguno de nosotros, de los artistas, cobramos tampoco por lo que estamos haciendo. Porque yo entiendo también, entre otras cosas, que el arte es la expresión del espíritu. Entonces es como tomar el lado más sagrado del arte y compartirlo desde ese lugar, ¿no? Para expandir cultura también. Y también darle la posibilidad a quienes quizá no están, o sea, no son artistas, digamos, no laburan de eso y no se han especializado en eso porque quizá han elegido otras cosas, pero que también les gusta, sí, darles la posibilidad de participar, ¿no? No solo de ser un espectador que se queda ahí con las ganas, pero... Claro, totalmente, totalmente. Y también la posibilidad de ver artistas que ya están casi consagrados, te diría, en un espacio mucho más íntimo y más familiar, ¿no? Como esto de estar todos sentados ahí cantando y de repente alguien recita una poesía y de repente alguien baila y hay una proyección y, bueno, va cambiando, depende de la convocatoria de los artistas que hay. Hoy hay unos artistas hermosísimos, va a estar buenísimo, los invito de todo corazón. Va a haber algo muy bonito, que muy especial, ¿no? Unos cuencos puede ser, que sí, leí por ahí. Sí, Pablo va a ser que tiene un proyecto que se llama Vibra, va a llevar sus cuencos de cuarzo y va a hacer una armonización con cuencos de cuarzo que a través de la vibración del sonido, que es maravilloso, se los súper recomiendo. Va a estar Agustín de Petris, que hace unas canciones buenísimas, Nicolás Chifino, que es uno de los camarones del aljibe, sí, y va a estar tocando unos temas que hace el solo. ¿Cierto? ¿Cómo? El percusionista es, si no me equivoco. El percusionista, el baterista de los camarones. El baterista. Nico. Va a estar Mati Pozzo, que está con el disco nuevo y está también con Berra y La Vaca Perdida, tocando en uno de sus mejores momentos a full con unas canciones preciosas. Bueno, Pablo con los cuencos, Mariana Bugallo, que es parte del Sucede, que va a estar haciendo un monólogo. Va a estar Julián Di Muro, que es uno de los nietos de Borges, que va a estar también recitando unos poemas. Mailén Loarte, que va a estar mostrando plástica. Yo voy a estar pasando temas, voy a estar diciendo DJ online. Van a estar las hermanas Macana también haciendo de las suyas, la Gaby Sonic con sus malabares de colores, Demian Adler, le mandamos un saludo especial, que además es el que mueve todo este proyecto, el dueño del club, y es un artista maravilloso, amigo del alma. ¿Va a estar pintando o va a estar tocando? No, Demi va a estar tocando. Ah, porque él está en de agricultor. Él pinta y toca, hace canciones, pero hace unas canciones hermosas, sí, y va a estar compartiendo sus canciones. Ya que Pedro, si está escuchando, le pido La Puerta, que me gusta mucho. Dale. Se la reclamo desde acá. Pedro va a estar organizando la parte de plástica, y no sé si le van a dar ganas de pintar en vivo, porque también en esto hay como mucha libertad, ¿no? Yo estoy como, les hago una propuesta y les digo que en el momento estamos todos presentes ahí, como viendo qué pasa, cuál es el momento de cada uno, o sea, entonces vamos a ver con qué nos sorprende Pedro. Eric, claro. Mandarina, que también es parte del Sucede y es un músico grosso. Sí, que además mezcla, hace música con muchas cosas, no mezcla solo con la sí, la música con los sonidos, con la actuación. Y con la poesía. Y bueno, vamos a ver también con qué nos sorprende hoy, con claro, qué se inspira. Bueno, y entonces, Mariano, que es parte del sueño, Mariano Moledus, que es parte del sueño de Melissa y también va a estar compartiendo sus canciones. Hoy bueno, es muy musical. Hoy va a ser muy musical, uh-huh, y además está bueno que uno va a ir y hay que ver con qué nos sorprenden, digamos, claro, y con qué sorprendemos nosotros. Sí. De una. Bueno, vamos a ir a verte a hacer de DJ. Dale. Te vamos a ir a molestar a pedirte canciones. Dale. Bueno, muchas gracias. María Petunia estaba hablando con nosotros. Esta noche vuela el pez, Avenida Córdoba 79, para quienes quieran ir, Amor al Arte. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, y así ¿van a poner se nos el tema de las Carmelitas? Damas y caballeros, acaban de escuchar. Ahora vení, ahora venís. Esto, ahora venís se prende al micrófono, esto, te acercás, decís, presentate, no buen día. No lo vuelvo a hacer, perdón, chicos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Soy Sasha, una de las productoras de Culturalmente, ¿ok? Y nuestra locutora oficial. Así. Un aplauso para ella, muy contenta. Bueno, y para los que escucharon eso, las Carmelitas, es el proyecto de Gaby Soris, que es una de las artistas que se va a estar presentando hoy, y queríamos pasarlo, pero por una cuestión de tiempo no podemos, así que vayan esta noche a verla porque es muy buena, improvisando y también haciendo su música. Ha llegado el fin de nuestro programa, pero nos vemos el martes que viene para que no nos extrañen tanto. Nosotros todos los martes estamos acá, ¿no? Todos los martes estamos acá. Fiel. Y durante la semana en nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Vamos a estar posteando talleres, eventos, cosas para salir, sí. Mañana, hay un montón de cosas, así que el jueves también hay, este fin de semana largo hay de todo, así explota. Que llénense de arte y de centros culturales autogestionados. Hasta el martes que viene. See you later. Dios. Cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.